danza morena. En la noche serena. Sus alas finas, tan inconscientes son en su actitud, pero con su perfume me viene a consolar una rosa morena en la noche serena. Habrá de llevar su cruz, pero con su perfume me viene a consolar una rosa morena en la noche serena. Y así será, y así será, porque este mundo no cambiará. Y así será, porque este